Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio. Les saluda Melanie Cinco. Sean todos bienvenidos. Esperamos, queridos amigos, que disfruten de este programa. Soy Daniel Fernández. Bienvenidos, les habla Andrés Rodríguez y hoy les traemos la segunda parte de Mujeres Compositoras. Hoy continuaremos con nuestro viaje por Latinoamérica. Y finalmente terminaremos en nuestro bello Ecuador. Contaremos además con una invitada sorpresa. Así que sin más que decir, empecemos. Ahora viajemos a Uruguay. Allí nos encontraremos con dos compositoras nacionalistas. Una de ellas se llama María del Carmen Pérez Jiménez, conocida como Carmen Barradas, nacida en Montevideo el 18 de marzo de 1888. Fue una de las mayores pianistas y compositoras uruguayas, contemporánea de los primeros músicos uruguayos del periodo nacionalista. El 2 de mayo, Carmen Barradas obtiene el título de profesora de piano con la profesora Aurora Pablo en el Conservatorio de Uruguay. Durante 1919, vive una época de ensayos y en 1920 comienza con una nueva etapa en su carrera compositiva. Ahora escucharemos de su autoría Esperando el coche, obra escrita en 1923 para piano y cascabel, interpretada por el piano de Patricia Pérez. Me llamó la atención mucho el uso del cascabel. Sí, ¿dónde lo tenía? El cascabel estaba colgado en una pulsera en su muñeca derecha, de tal forma que sonaba mientras ella interpretaba las notas del piano. Realmente, qué creativa propuesta. Así es. Ahora hablaremos sobre Beatriz Lockhart. Fue una compositora, pianista y docente uruguaya nacida el 17 de enero de 1944. Comenzó sus estudios de piano a los 6 años de edad y a los 15 años ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió composición. Continúa su formación en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto de Tela en Buenos Aires, Argentina, centro dirigido por el maestro Alberto Ginastera. A partir de 1973, estudió en la Academia Musicale Chigiana en la ciudad de Siena, Italia, gracias a una beca que le otorgó el Instituto Italoamericano. Ocupó un cargo docente en Uruguay, pero fue destituida después del golpe de Estado de 1973, y debido a esto tuvo que exiliarse a Venezuela junto a su esposo, y fue docente en los principales conservatorios de la ciudad. Obtuvo así varios premios, por ejemplo, el Premio Único de Composición, aniversario de la Universidad Simón Bolívar, entre otros tantos en Venezuela, así como en Uruguay. Dictó también cátedra de solfeo, armonía, contrapunto, fuga, análisis, composición y órgano. En 2001 fue una de las fundadoras de la Asociación Mujeres en Falsete. Presentó su CD con obras de cámara y para orquesta inspirada en la música popular montevideana, titulado Música para la Ciudad de Montevideo. Vamos a escuchar de su obra Estampas Criollas, para Quinteto de Vientos, interpretado por el Dallas Asian Winds Ensemble. En el primer clarinete, Ting Wei Shang. En el segundo, Xin Fang Liu. En el tercer clarinete, George Ishii. Cuarto clarinete, Greg McCutcheon. Y en el clarinete bajo, Shi Yin Sheng. Escuchemos. El viaje continúa por Argentina, en donde encontramos a María Luisa Añido, nacida en Morón el 26 de enero de 1907. Fue una guitarrista clásica, compositora y pedagoga. Cuando tenía 9 años dio su primer recital. Estudió guitarra bajo la dirección de Domingo Prat y Miguel Llobet, y 3 años más tarde se recibió como concertista. Actuó como concertista en varios países de América y Europa, así como en Japón y en la Unión Soviética. En 1921 ganó el premio a la Asociación Wagneriana y a partir de 1941 dictó la cátedra de guitarra en el Conservatorio Nacional de Arte y Música Escénica de Buenos Aires. Una de sus palabras fue: componer es una maravillosa tarea debido a la sinceridad que lleva dentro, por el acto mismo de la creación, porque revela las mayores profundidades del alma humana. Escucharemos ahora el preludio número 1 de la serie de preludios nostálgicos, compuesto en 1962 y grabado en Barcelona en el año de 1971. Thank you. hace honor al nombre de la serie, Preludios Nostálgicos. Así es, Melanie. Una obra excepcional y magníficamente interpretada. Nacida en Buenos Aires el 14 de abril de 1909, fue una compositora, investigadora, escritora y etnomusicóloga argentina nacionalizada en Venezuela. Se formó académicamente en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, donde estudió composición, piano y pedagogía musical. En 1931 ya era profesora superior de piano egresada de la mencionada institución y 2 años más tarde recibió de profesora superior de composición en la misma casa de estudios. Siguiendo los trabajos del musicólogo Carlos Vega, en la década de los 40, comenzó a recorrer su país natal con el objetivo de compilar y registrar sonidos musicales tradicionales que le permitieran elaborar un compendio sonoro de Argentina durante ese periodo. Además, viajaba también a Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú con fines similares a los de sus viajes en Argentina. Mantuvo una ardua labor como docente e investigadora con constantes viajes por todo el continente. Fue profesora de etnomusicología de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela e impartió la docencia. Fue también fundadora de la Cátedra de Etnomusicología en diversos países. Fue también profesora de musicología latinoamericana en la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Por su exitosa trayectoria, recibió el premio Konex de Platino en 1999 como la más importante musicóloga de la década en Argentina. Publicó 25 libros, 6 principalmente sobre folclore latinoamericano y una autobiografía. Entre su obra como compositora se cuenta 10 obras para orquesta, sinfonías, corales, para piano y suites para claves. Ahora escucharemos una de sus obras, Baile de Tambor, interpretada a 2 pianos por Natalia Kraus y Pablo Santa Cruz. Lamentablemente, el tiempo siempre nos va en contra, pero no queremos dejar de mencionar por lo menos una representante de nuestros países de Latinoamérica que no hemos alcanzado a incluirlas dentro del programa. Entre ellas tenemos, de Venezuela, Adina Izarra, Teresa Carreño, Josefina Benedetti, Flor Robé de Esteves, Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, María Luisa Escobar, Diana Arismendi, Mondés Tabor. De Colombia tenemos a Jacqueline del Carmen Nova Sondán, Esther Forero, Josefina Costa de Barón, Amparo Ángel, Maruja Inestrosa de Rosero, Teresa Tanco, Córdobes de Herrera, Petrona Martínez. Y muchas otras más que quizás aún no son valoradas. En nuestro programa anterior y en este, hemos querido hacer un pequeño recuento sobre la Cátedra Compositiva de Latinoamérica. Esperamos haya sido de su agrado. Ahora vamos a culminar nuestro viaje aterrizando en Ecuador. Y bueno, queridos amigos oyentes, para esta ocasión tenemos una invitada súper especial, que quizás la conocen, quizás no, pero bueno, démosle una cordial bienvenida. Su nombre es Shiram Otalora y es la primera graduada de la carrera de la tecnología en composición del Conservatorio Superior Nacional de Música. Es decir, tenemos hoy a una compositora ecuatoriana. Bienvenida, Shiram. ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto, un gusto estar aquí con usted. El gusto es nuestro que hayas podido venir a nuestro programa. Queremos hacerte algunas preguntas sobre tu carrera. Vamos a empezar, Shalom. Hola, Shiram. Es de verdad un gusto tenerte aquí como invitada especial en este programa. Y bueno, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿qué te inspiró a seguir la composición musical? Hola, Shali. A ver, yo empecé a estudiar composición musical a raíz de empezar a estudiar canto lírico. De hecho, yo vengo estudiando música desde que tengo alrededor de 15 años y al ver que en el Conservatorio Nacional no nos daban tantas materias teóricas, tuve un deseo por aprender, sobre todo aspectos musicales teóricos. Entonces, tenía algunos compañeros que ya estudiaban, mayores que ya estudiaban la tecnología en composición, y decidí arriesgarme y entrar. Así fue como empecé en la composición. Hola, querida Sharim. Mucho gusto. Yo también tengo un par de preguntitas para hacer. Te quería preguntarte que además de que tú compones y cantas muy lindo, ¿cómo piensas trabajar con las dos especialidades? O sea, tal vez te dedicas a composición o le metes composición en canto lírico, que van muy a la par de la mano. Como dices, Daniel, realmente yo pienso que para ser compositor primero se debió haber sido intérprete de alguna forma, ya que uno comprende la música desde otra visión siendo compositor, pero las bases siendo intérprete se quedan para ti para toda la vida. Entonces entiendes fraseo, entiendes lo que es estar parado en un escenario, lo que significa comunicar directamente con el público, ya que el compositor realmente necesita del intérprete, ¿no? Entonces me parece que es súper necesario haber sido anteriormente intérprete, y si se pueden conjugar las dos carreras a la vez, es completamente factible, ¿no? Tenemos varios compositores así renombrados que fueron pianistas, violinistas, directores de orquesta. Entonces, no es como que las cosas vayan separadas. Y yo realmente ambas carreras es algo que yo quiero seguir de largo, continuo, y creo que van relacionadas una con la otra de manera muy junta. Entonces, siento que no tengo mucho problema en ver cómo equipar las dos, porque ambas se complementan entre sí. Perfecto, me parece excelente. Bueno, la pregunta que yo te tengo, Shiram, es ¿cuáles son tus planes ahora que ya terminaste la carrera? Bueno, yo creo que es realmente solo el inicio de mi carrera musical. Quiero ampliar mucho mis conocimientos, me encantaría seguir estudiando. De hecho, estoy buscando dónde puedo seguir estudiando, si es en alguna universidad que hay posibilidades de una beca, alguna cuestión así, pero sí, mi deseo es seguir ampliando mis conocimientos musicales. Me encantaría seguir trabajando en el canto, en la composición, y también hay una rama de la música que me interesa mucho, que es la etnomusicología. Me encantaría en algún momento poder estudiarla, porque creo que el trabajo etnomusicológico hace muchísima falta aquí en el país, y al igual que la composición, esas tres cosas que me encantaría seguir estudiando. Esperemos que todo salga bien. Qué interesante, Shiram. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo describes tu proceso creativo al momento de componer una obra? Bueno, al momento de componer, lo principal que debe tener un compositor, realizar un trabajo de preparación antes de lanzarse a escribir sobre papel o sobre el final, sobre la computadora, un compositor debe tener unas pautas, un plan de composición en sí que nos guíe en todo el proceso de la composición. Entonces, tuve algunos profesores que me decían en mi carrera, en mi proceso de estudio, que tenía que pensar qué quiero decir y cómo lo voy a decir. En el qué quiero decir involucran obviamente sentimientos, sensaciones, ideas, por ejemplo, decir quiero escribir acerca de la muerte de los presos del día 23 de febrero, digamos. Eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿cómo lo voy a decir? Se realiza en un plan de composición. En este plan se ve la forma que va a tener la obra, consideraciones armónicas, la instrumentación, incluso la duración. Todo este plan nos va a dar como que una guía más práctica por el camino en el que vamos a seguir, porque si uno se pone a componer sin ninguna base, sin ningún plan, es muy probable que no salga lo que quieras decir, ¿no? Entonces, toda esta preparación del lenguaje, de la armonía, de la forma, te garantizan que el trabajo va a ser productivo, ¿no? Entonces, ese vendría a ser más o menos mi proceso para componer y seguramente el de varios compositores. Bueno, Sherim, ¿consideras tener una corriente de composición tipo el minimalismo, impresionismo o viceversa, etcétera? En este momento, más que tener una corriente de composición, pienso que un compositor joven tiene que experimentar con todo, ¿no? Desde el clasicismo, estudiar el barroco, tener varias ideas y nutrirse de muchas cosas, ¿no? Hasta las corrientes contemporáneas. Siento que todavía yo no tengo un lenguaje propio. De hecho, un lenguaje propio se lo adquiere con muchos años de trabajo, de conocerse a sí mismo, de escribir sobre el papel, muchas obras, muchas partituras escritas para realmente conseguir el lenguaje en el que te sientes cómodo, tu propio lenguaje, ¿no? Entonces eso podemos ver en varios compositores igual de renombre, ¿no? Al inicio de sus obras no se siente un lenguaje claro, pero ya hacia el final de sus vidas tienen obras realmente increíbles y que tú las escuchas y dices, ah, ese es Brahms, ese es Sibelius, es Mozart, etcétera. Pero sí tengo predilecciones, sobre todo en compositores que me gusta escuchar. Uno de ellos es Shostakovich, para mí uno de los más grandes compositores. Me gusta mucho su forma de escribir, las sonoridades que emplea, la temática incluso de sus obras, su vida, todas estas cosas para mí son como una inspiración. Y realmente le recomiendo igual a los audioscuchas que le den una oportunidad, porque no se van a arrepentir. Chévere, me encantó eso. A ver, yo te tengo otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la composición en nuestro país? Contrario a lo que a muchas personas pensaran, yo veo el futuro prometedor. Viendo hacia atrás las generaciones de compositores que han existido en el Ecuador, casi siempre vemos grupos y grupos realmente pequeños, ¿no? De compositores. Maiwashka, Guevara, grupitos pequeños que se organizaban entre sí y de ellos salían dos o tres renombrados, ¿no? Y anteriormente era muy complicado, ¿no? Estudiar contrapunto, armonía, muchas cosas no llegaban aquí, pero ahora con el advenimiento del internet y tantas cosas, es mucho más fácil conseguir que los compositores primero se conecten entre ellos y también conseguir material para estudio, ¿no? Entonces es así tanto que, por ejemplo, yo puedo escuchar un compositor de China, un compositor japonés, Toru Takemitsu, etcétera. Y estas personas pueden ser una influencia para mí, ¿no? Y para los compositores de aquí. También yo considero que es prometedor el futuro de la composición aquí en Ecuador, porque se han abierto varios campos, varias universidades han abierto carreras de música, carreras de composición que están impulsando a muchos chicos. Antes en la tecnología de composición eran poquísimas personas las que se graduaban y esta última vez nos graduamos 6 personas, entonces también veo que en la central hay muchas personas que igual están estudiando composición y veo que en la red se forman grupos, ¿no? Como la red de compositores de ecuatorianos formado por un chico del conservatorio, Martín Villasís, y veo que hay una cantidad de personas que quiere aprender composición, que está interesado, que asiste a las charlas. Entonces yo lo considero prometedor porque veo que hay interés de los jóvenes en entrar en esta faceta de la música. Entonces veremos, mientras haya interés, yo creo que más puertas se van a abrir, se pueden abrir más maestrías, más posibilidades de aprender mucho más. Sobre todo aprovechemos estas posibilidades que nos da la tecnología para poder darle un paso más allá y avanzar en temas musicales y compositivos que en Ecuador no es que hayan sido muy desarrollados en los anteriores años. Vamos a escuchar unos mensajes publicitarios y luego continuamos con más de Compositoras Ecuatorianas. No se despeguen, queridos amigos oyentes, que ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hemos vuelto, queridos radioescuchas, y en esta segunda sección vamos a continuar abordando la composición femenina de nuestro querido Ecuador. Las mujeres tenemos características consideradas propias de nuestro género: la ternura, el amor, la delicadeza, la sensibilidad, el ser hacendosas son calificativos que han creado un estereotipo de mujer considerada como débil o sumisa. Pero esos calificativos en realidad rompen con la debilidad y sumisión. Una madre tierna y amorosa es capaz de convertirse en una fiera al proteger a su hijo, o una mujer sensible es capaz de levantar su voz y hacerse escuchar. Las mujeres levantamos esa voz desde 1908, cuando rompimos la inequidad con el sexo masculino, y desde entonces hemos logrado espacio. En el Ecuador, aunque no es fácil, pero aún así, las mujeres han alcanzado reconocimiento en varias áreas, y por supuesto la música no es la excepción. El aporte de la mujer ecuatoriana en la música ha sido como intérprete, si bien poetistas como Benigna Dávalos, Soledad Cuesta Ordóñez, Teresita Cordero de Toral aportaron con sus poemas para la música nacional, como en El Pasillo, Ángel de Luz o en El Yarabí, Veneno de Amor. En el aspecto de composición no hay un aporte suficiente. Pero me permito corregirte algo. Benigna Dávalos Villavicencio, a mediados del siglo XX, creó la letra y música de la canción Ángel de Luz en el género pasillo, convirtiéndose en su obra más reconocida dentro de este género. Así es. De hecho, el historiador Osvaldo Rivera dijo en el año 2008, revela gran inspiración. Las escalas de valores poéticos entregan ternura e invitan al cultivo del amor en calidad de vivencia natural, que mueve al mundo en venerable toque de dolor, angustia y felicidad. Ella fue y continúa siendo un personaje enigmático, rodeada de leyendas. Lo que se conoce de ella se debe a testimonios de gente que asistió a sus tertulias y a músicos que vivieron en el barrio La Tola de Quito, como el dúo Benítez Valencia, Rodrigo Barreno, director del conjunto Los Barrieros, Marco Chiriboga, Villaquirán, entre otros. Fue una mujer muy hermosa, amante de la música, la poesía, la tertulia, una mujer liberada, realmente adelantada a su tiempo. Se dice que ella afirmaba que era de linaje riobambeño. Otras fuentes vuelta afirman que nació en Quito. Al respecto, en el registro civil hay datos de una párvula, Luz Benigna Dávalos Villavicencio, que nació en Quito un 16 de octubre de 1978 y murió en la misma ciudad el 1 de abril de 1980. Gonzalo Benítez, entrevistado por Juan Manuel Carrión, contó una anécdota sobre que Benigna Dávalos le enseñó el pasillo Ángel de Luz directamente al dúo Benítez y Valencia. ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer, en serio. Pero entonces, ¿no existe un registro oficial de su fecha ni lugar de nacimiento? No se sabe si nació en Riobamba o en Quito, aproximadamente en los años 1897 o 1910. No se diga más. Vamos a escuchar su obra Cumbre, el pasillo Ángel de Luz, interpretado por la gran voz de María Tejada, acompañada por el guitarrista Donald Begnier y Stefan Skoms en el acordeón. Ángel de luz, de aromas y de nieve, manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de soles y albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas. Anima esas flores con versos de amor. Son tus rizadas trenzas, nido de seda, no duermen las camelias. Deja que posen mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes. Labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes que albergan. Es una de mis canciones favoritas. Saben, chicos, debemos mencionar que el aporte de diversas mujeres en otras áreas fue también de gran ayuda para el desarrollo profesional de las mujeres. Y desde luego en la música, obviamente. Entre ellas podemos mencionar a Rosa Borja de Icaza, Luz Elisa Borja, Rosa Cabeza de Vaca, Zoila Ugarte de Landívar, Matilde Hidalgo de Procel y Marina Montoya. A pesar del liberalismo presente a inicios del siglo XX, los derechos de igual de la mujer no se ejercieron a cabalidad y con la misma igualdad que en el caso del hombre, no fue sino hasta el año 1990 que se empezó a dar importancia a la mujer. Había desigualdad tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos, entre ellos la música, la pintura también y la escultura y la escritura. Una mujer valiente que enfrentó este sistema social fue la compositora Inés Gijón, nacida en Quito el 23 de diciembre de 1909. Gijón, en su obra para piano, representa la sincretización de los ritmos musicales de la serranía ecuatoriana como yumbos, danzantes, danzas ecuatorianas, yarabí, pasillos, todos ellos llevados y concebidos de manera académica, en los que expresó su sentimiento de nacionalismo. Inés Gijón vivió en un sistema social patriarcal, en el que el hombre es el encargado de conseguir el sustento diario, el trabajo, el dinero para el hogar. Sin embargo, y a pesar de esto, ella logra destacarse y representar altivamente a su género. En palabras de Honorio Granja, en su obra Reseña Musical de la compositora Inés Gijón del 2017, dijo: Gijón es una de las grandes mujeres como Zoila Ugarte de Landívar en el campo pedagógico, Matilde Hidalgo de Procel en el campo de la medicina, Marina Montoya, quien fue la esposa del escritor Jorge Icaza, mujeres que a pesar de todo salieron adelante. No habían tantas mujeres que se dedicaban a la composición, no habían muchas o simplemente no había el apoyo necesario para hacerse conocer. Como ya lo mencionamos, nació en Quito y a los 5 años ingresa al Conservatorio Nacional de Música, donde ya ofrecía interpretaciones de piano a 4 manos o solo. Estudió armonía, contrapunto, fuga, composición, hasta que se graduó en piano bajo la dirección del conocido músico Gustavo Bueno. Fue profesora de piano a partir de 1948 en el Conservatorio Nacional de Música, así como también en el Instituto Interamericano de Música Sacra y en varias escuelas y colegios de Quito. Dio recitales y conciertos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Con una extensa lista de composiciones infantiles, villancicos, obras nacionales estilizadas, logra obtener varios reconocimientos, entre estos, primer premio de la UNP 1956, medalla de oro por el Consejo Provincial de la SOAI en 1964, primer premio del Patronato de Arte Lírico de Guayaquil, 1964, primer premio del Ministerio de Educación, 1942, por concursos de rondas escolares. Al ser una mujer comprometida con la música, como madre fue la mejor. Así lo comentó su única hija Alice Fernández en una entrevista del año 2013. Era una madre demasiado cariñosa, preocupada para que yo me superara, muy espiritual, una gran pedagoga y muy patriota. Amaba todos los paisajes, tenía mucha sensibilidad artística, fue profesora en jardín de infantes, tribunales de menores, básicamente con los niños tenía mucho cariño y hacía canciones para ellos. Éramos muy unidas y siempre le veía trasnochar cuando componía. Por ello también me dediqué a la música. A continuación escucharemos Tierra Mía, pasillo ecuatoriano creado por la ilustre maestra doña Inés Gijón Rojas, en el piano de Marco Antonio Pontón. Thank you. vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a nuestra invitada especial, la compositora Shiram Otalora. Escuchemos. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Cuál es ahora tu sueño en tu carrera profesional, ya que te has graduado de la carrera de composición? Realmente sueño vendría también ligado a lo que dije anteriormente, que tengo muchos deseos de seguir estudiando, de seguir ampliando mis conocimientos. Me encantaría en algún punto, mucho más adelante, realizar sinfonías, óperas. Ahorita estoy en un proceso que aún continúa de aprendizaje, ¿no? Entonces, realmente quisiera, dejar un legado en la composición ecuatoriana y etnomusicológica también es algo que me interesa mucho. Pero sí, eso me encantaría hacerlo, pero realmente eso es cuestión del futuro, ¿no? Entonces estamos trabajando a ver si es que podemos lograrlo. ¡Qué bárbara, Shiram! ¡Qué bárbara! Mira, te cuento que yo también sigo canto lírico. Entonces, según esta perspectiva de mi persona, yo creo que mi carrera se necesita migrar para poder seguir adelante con el canto lírico en sí, porque en Ecuador no es muy apreciado. Entonces, yo te preguntaría en base a eso, ¿tú crees que debes migrar para triunfar con la composición musical? En sí, obviamente migrar te abre muchas puertas, ¿no? Como músico, como instrumentista es indudable, ¿no? Que migrando uno encuentra muchos profesores, otro nivel musical, eso es indudable, ¿no? Pero yo creo que en el aspecto de la composición es un trabajo interno. Este trabajo es súper individual. He escuchado de varios profesores que me han dicho, nadie te puede enseñar a componer. Tienes tú que escuchar a los grandes, te pueden dar las técnicas, pero ya las ideas y la forma en la que las dices solo es un trabajo tuyo de sentarte todos los días a componer, a estar frente a frente a ti mismo y preguntarte qué es lo que quieres decir, para qué quiero componer. Entonces ese es el ejemplo, por ejemplo, de Salgado, que es un gran compositor notable ecuatoriano, que él nunca tuvo la necesidad de viajar, de irse fuera del exterior, y eso no le desmerece para nada. Tiene unas composiciones de un nivel súper alto, comparadas también a las de Guevara, que Guevara sí logró viajar a Francia, pero realmente no lo considero un requisito, más bien considero que sí es un gran aporte, pero no un requisito fundamental, algo que realmente no puede hacer compositor si es que no sales del país. Ya, ok, chévere. Por último, Shiram, te voy a hacer una pregunta con relación al tema que estamos abordando en este programa. ¿Consideras que en el Ecuador existe equidad de género para que las mujeres puedan trascender como compositoras? Bueno, esta pregunta es un poco complicada. Sí, la carrera de composición y la música en general, la música académica, no es muy bien pagada en el Ecuador. Sabemos eso de antemano. Y en el punto, en relación a las mujeres, esto es una cuestión mucho más grave, sobre todo en la carrera de composición. Es decir, la carrera de composición no está cerrada, obviamente, para que mujeres entren a estudiar, pero, sin embargo, podemos notar que muy pocas mujeres se atreven a entrar a la composición. Entonces, yo creo personalmente que se debe a que hay una falta de representación de mujeres compositoras a nivel mundial y mucho más a nivel nacional, que no existen, no se nombran en los libros, no se nombran en las clases. Aquí hay una chica compositora, Shalom, no me va a dejar mentir que en nuestra clase de composición, ni en las clases de composición, ni de análisis, ni de historia, jamás se nombró nunca una mujer compositora, nunca. Y menos una mujer ecuatoriana. Entonces esta falta de representación te aleja, ¿no? Aleja a las mujeres de esa idea de decir, sí quiero ser compositora. Y en realidad, cuando te das cuenta, hay muchísimas compositoras que sí han tenido su espacio dentro de la composición. Ecuatorianas y también de fuera del país, ¿no? A lo largo de la historia, está Alma Mahler, Clara Schumann, muchísimas mujeres que han aportado a la música, pero realmente por estas prácticas de machismo no se les dio en su momento su voz. Entonces sí es algo en lo que debemos trabajar y es un gran peso, creo, sobre todo para las mujeres que estudiamos composición aquí en Ecuador, para hacer notar que las mujeres también tienen algo que decir dentro del campo de la composición. En el conservatorio somos alrededor de cuatro chicas, éramos alrededor de cuatro chicas frente a un grupo de 13 compositores hombres, y eso ya denota una clara visión, ¿no? De que hay un problema en relación a la equidad de género. Eso, pero creo que es algo en lo que estamos trabajando y qué bueno que existan estos espacios para poder hablar acerca de esto. Excelente, yo también opino lo mismo. Así es, Daniel. Antes de que despidamos a nuestra invitada de hoy, justamente estos dos programas que hemos realizado, el programa anterior y este con el que estamos concluyendo, tiene ese objetivo, demostrar a todos quienes nos escuchan, la música y la composición sí estuvo cargada de excelentes mujeres, excelentes profesionales que brillaron con luz propia, pero que lamentablemente por los preconceptos de las épocas fueron relegadas a un lado. Lo bueno es que hoy por hoy esto está cambiando, se está trabajando en esto, como dijo Shirán, y hoy por hoy ya existen registros a nivel mundial, aquí también en el Ecuador, de todas aquellas mujeres que poco a poco van saliendo a la luz. Sus obras, su trabajo, su virtuosismo. Entonces, yo quiero darte, de parte de todo el grupo, unas tremendas felicitaciones. Sabemos que vamos a escuchar mucho de ti. Muchos éxitos, Shirán. Daniel, continúa. Exactamente, Andresito. Yo también te digo, Shirán, empoderamiento femenino, no queda más. Y bueno, Shirán, un gusto, un placer, un honor, una satisfacción en tenerte en este pequeño espacio, estos pocos minutos que nos has regalado, pero como siempre, de calidad antes que de cantidad. Y Shirán, esperando que sigas tus sueños y adelante, espero que cuando seas grande, mucho más grande de lo que ya eres ahora, representes a todo en el Ecuador, al mundo entero, y saques la cara por toda la música de aquí, que nos hace falta. Es un bien común para todos nosotros. Éxito, Shirán, y te despedimos. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, igualmente yo quiero también desearte muchos éxitos. Muchas gracias por tus palabras y un gran abrazo de parte de la radio y también como colegas músicos. Hay que seguir adelante. Gracias a ustedes. Ahora vamos a escuchar la obra Queja. Es una obra orquestal para soprano solista con texto de George Tracklde. Esta obra pertenece a nuestra invitada especial de hoy y en ella podemos percibir que mediante el uso de armonía por cuartas se busca generar un ambiente tensionante a lo largo de la obra. Como es una obra inédita, vamos a escuchar su versión digitalizada en programas informáticos. Estoy seguro que será muy hermoso poderla escucharla en un futuro en la voz de una soprano. Thank you. Aquí finaliza nuestro viaje. Como se darán cuenta, en los países latinoamericanos existieron y existen mujeres muy importantes que aportaron a la cultura con sus composiciones, pero tristemente a veces ignoramos su existencia. Lo que no podemos olvidar y no debemos ignorar es que la cultura musical latinoamericana y también mundial fue escrita con puño y letra de una mujer. Excelentes palabras, Melanie. Queremos agradecer a nuestros distinguidos oyentes por acompañarnos el día de hoy. Se despide su amigo Andrés Rodríguez. Queridos oyentes, no dejen de sintonizarnos en esta radio, su radio, CCE 940 AM, y por la web www.radiocce.com. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Hasta pronto. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos constantemente y conserva la radio. Hasta la próxima, yo soy Melanie Sin. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado.